Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. ¿Qué llamas tú a aquellos que, enfrentados a una situación que les asusta, no hacen nada sino tratar de no pensar? ¿Civilizados? No. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Radio. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Ayonadi, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Hay nariguetazos en Radio Ameba. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal? Buenas noches, Chacha. Buenas noches, Fabi. Buenas noches, Pablito. Buenas noches para todos. Buenas noches, Maxi. Hola, gente. Otro viernes más acá en la radio. Hola, querido amigo Carly. Buenas noches, Pablito. Bienvenidos. Hola a todos los amigos. ¿Vos decís que hay gente resfriada, Chacha? Sí, sí, sí. Y es la época, son los cambios del clima. Es la energía de la primavera. Los cambios del clima, el polen, la petroquímica, etcétera. Buenas noches, Espanto. Buenas noches a todos en casa y acá a los amigos de Radio Ameba. Esperando disfrutar una vez más del programa. Buenas noches, el fantasma de Tolstoy, siempre a mi izquierda. Buenas noches, Espanto. Buenas noches, gente. Bueno, buenas noches, chicos, acá. Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Que no nos veíamos. Devolvió la barba. Volvió el fantasma, volvió a manifestarse en esta dimensión. Claro, en esta. Santiago, o sea, a mí me gustaría que en otro Radio Ameba, en otra más dimensión. Adelante tire un par de cosas a los fantasmas. Frases legendarias. ¿Puedo decir una? Del tango, de que salgan de adentro. Dejate sin palabras. ¿Viste? Suelo hacer esa voz. Este que podría ser una frase. Que se aparezca nada más el signo de punto así, una frase. Pensala. Y mientras el fantasma piensa, vamos al Oracle. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo ha decidido, una vez más, como cada viernes, hoy, el consumo. Del papel higiénico al anillo de diamantes. Básicamente, ¿no? Ni menos. ¿Qué dos situaciones? Una puede ser el papel higiénico, consumo de papel higiénico, me parece que está bien. El anillo de diamante está bien. ¿Qué es un diamante? Porque también es eso, porque consumo, podemos ser... hay gente incluso con una enfermedad que es como la tendencia a comprar, comprar compulsivamente. Es como que sí. El consumo es realmente una enfermedad. Una patología. Sí. Una patología, claro. Y ese es el gran problema, yo creo, de esta vida moderna, ¿no? Y más, sí, sí, y más del mundo occidental. Yo creo que si todos podríamos reducir el consumo de lo que sea a la mitad, sería una revolución que a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Que obviamente saldrían los abasoides a tratar de que se siga consumiendo, claro. Porque es el negocio de ellos. O quizás redireccionar el consumo. Suponte, en vez de ir a comprarle a una cadena multinacional, comprarle a la vecina que hace empanadas. Sí. También, ¿no? Sí. Con un aspecto más solidario. De última, en vez de ir a un Walmart, claro, de última pagar dos pesos más y... Bueno, sí, pero después sabés que vos... Lo que pasa es que hay, acá me parece que el mal de la sociedad moderna es no ponerse en el lugar del otro, chabón. Me parece que ahí está el mal. Igual el consumo que planteaban al principio tendría que ver también con una compulsión, ¿no? Un poco. No, sí, poder parar de... Claro, porque... hay mucha gente, no sé qué porcentaje será, pero es como que es un problema porque aparte para comprar hay de todo. Más, bueno, la estética para el ser occidental es como algo fundamental, digamos, para la mayoría. Y eso de que toda la semana... Sí, es para, digamos, me quiero sentir bien, voy y compro algo. Claro. ¿No? Me siento mal, sí, y voy y compro algo. Claro, es tipo un chupete... un problema de ambas direcciones. Sí, una cuestión de adicción. Sí. Igualmente, y quiero hacer esta aclaración que siempre a mí siempre me gusta tocar los cojones, ¿no? Me parece que es tan consumista y tan compulsivo el que va a comprar al shopping como el que está todo el día bajando cosas del internet y cosas por el estilo, ¿eh? O consumiendo, no sé, obras de arte o cosas por muy raras que sean, si no podés parar es una compulsión y es consumismo igual, creo yo. O sea, da lo mismo que no puedas parar de consumir, no sé, por decir, pachanga, o da lo mismo que no puedas dejar de consumir música por muy rara que sea. Creo que es el mismo acto, tratar de tapar algo con otra cosa. Pero yo me parece que el concepto de consumismo... es como que algo muy zarpado ya, porque todos necesitamos consumir también cosas, aquello, no, ni hablar. Agua, pan, sí, claro. Soja, por eso carne. Creo que hoy creo que el consumismo al que nos referíamos al principio tiene que ver con la compulsión, el tratar de tapar un agujero con cosas que no son lo adecuado para ese agujero, que no son resueltas. Puede ser. Eso es la situación de cada persona, supongo. Pero sí, tiene que ver con eso, con para olvidarme de esto otro, ¿no? Claro. O para no enfrentar esto otro, o para esquivar esto otro. Pasa con la obesidad, pasa eso. O sea, se llega al consumir mucho comida. O sea, básicamente haciendo una vida sedentaria porque no quiero... O sea, es como... Está tratada como enfermedad, así que no estoy diciendo nada mal. Estoy diciendo que si vos no te mantenés activo y consumís, es como que en algún momento la gordura va a aparecer por algún lado. Y ese consumismo hace que seas obeso. O sea, trae un poco aparejado mucho más enfermedades el consumismo. Pero que somos todos consumistas, sí. Pero el tema es cuando ya pasa... Lo que pasa es que a veces hay gente que consume, no sé, ponerle películas, series de televisión, programas de entretenimientos... No todo es relativo a, por ejemplo, el... Pero si eso te chupa mucho de tu vida, ¿está bien o está mal? Bueno, está mal. Eso, cuando te supera. Claro. Cuando te por supera. Eso yo creo que el consumismo tiene que ver con un desborde. Ya cuando el consumo. Una hoja en el consumo y el consumismo cuando ya no podés pagar. Se convierte en una obsesión. Es que adicción, podemos decir que nosotros como seres humanos, lo básico que es alimento, agua, refugio y abrigo. Sí. Después de satisfacer esas cosas ya podría entrar en un circuito consumista. Sí, sí. Exacto. De cosas no necesariamente Después depende cómo equilibramos lo equilibramos nosotros. Es que eso pasa en la sociedad actual, hay gente que gana sueldos de 15.000 pesos, de 10.000 pesos y que pide un aumento porque dice que no le alcanza y uno, o sea, acá la mesa esta no sé quién gana esa plata, pero no creo que ninguno. Y vivimos igual, o sea, tenemos salud, la mayoría está sano, no veo ningún enfermo y podemos vivir, bueno, pero ¿por qué no? Mirá bien. Volví a mirar. El bombardeo es difícil de superar, porque bueno, hoy te acordás que estábamos hablando de la casa de Chim, yo voy con Abril, con mi hijita al centro y es... por todos lados, acá papi, esto. Bueno, cuando éramos niños también, yo echaba las pelotas para jugar a las niñas. Hoy creo que eso se multiplicó. Claro, pero vos cuando nosotros cuando éramos chicos teníamos programas, por ejemplo, infantiles, que lo daban dos veces, dos horas por día. Sí. Ahora vos tenés 24 horas al día, canales que le están colocando cosas, tenés la computadora, tenés el celular, a través de toda plataforma existente, tenés el bombardeo constante de cosas que básicamente que no necesitas, pero que son muy atractivas. Bueno, hay una película, ¿no?, que se llama They Live. No era tipo cuando que te lleva cuando Homero dice, ¿vieron Tron? Y nadie la vio. Bueno, creo que no la vio nadie. Sí que la vimos, sí. La vimos. De hecho, en el blog de la Meva está la historia. Ellos viven, ellos sobreviven. ¿Cómo se llama? Viven. Ellos de Carpenter, una película, la de los anteojos. La de los anteojos, sí. Sí, lo único que me acuerdo son los anteojos y los carteles en la calle. Es que sí, vivimos en una sociedad de consumo. El tema es que, claro, o sea, ¿cuánto tiempo pasamos en nuestra vida haciendo, consumiendo, pero quizás no con algo de liberarte de algunas cosas, o sea, de desarrollar tu vida como ser, como particular, o sea, porque una película que ves, si te pones todo el día a mirar película, quizás te dé sensaciones, pero en tu vida, en lo real de tu vida, ¿qué generás? No, tapar un agujero, claro, que por no salir algo a la vida, quizás. Claro. Lo que pasa es que de repente es más cool taparlo con todas las películas, la filmografía de Jarmusch, que con, medio kilo de fiambrín. También porque te construís una identidad con todo lo que consumís, ¿no? Yo soy el que mira estas películas, o yo soy el que escucha esta música, entonces tengo que tener todo lo que hay. Y eso causa un problema a la larga. Yo quisiera, perdón, sacar un asterisco. Y acá. Asterisco. Sí. Para hablar de qué libertad nosotros tenemos con respecto al consumo. ¿Cuán libres somos nosotros de decidir qué consumimos y qué no? Un montón, creo. Eso depende de nosotros. Libertad habría que verle el concepto de libertad, porque es no es lo mismo de la libertad de consumo, no es lo mismo aquel que gana 2.000 pesos al mes que el que gana 10.000 pesos al mes. Seguramente vamos a hablar de libertad entre comillas, aquel que gana 10.000 pesos por mes tiene más libertad, pero entre comillas, porque libertad para tener, o sea, sos libre si tenés un billete en el bolsillo, como hace 200 años era libre si era blanco y no era negro. Pero ponele. El rango te lo estaría dando el poder adquisitivo que tenés. Claro. No, pero no sé, porque por ejemplo el servicio de internet vale lo mismo. Sí. Pero ponele yo que no gano 10.000 pesos ni ahí, puedo tener internet. Sí. Es más, no gano 5. Pero puedo tener internet. Pero quizá otra persona. Y quizá estoy las 24 horas claro, consumiendo y otro chabón. Que por ahí lo puede pagar más holgadamente, lo consume menos que yo. Es decir, no sé si tiene que ver con el poder adquisitivo solamente. Claro, ahí habría que hacer una distinción entre un consumismo tangible y un consumismo intangible. Claro. Sí. Esa es muy buena. Sí. Y tiene mucho que ver cómo si es un capo. El tema de consumo. Muy bien, Carlos. Porque es todo como una cadena, ¿no? Sí. ¿Cómo administramos el dinero? Sí. ¿No? Con el consumo y con la libertad, digamos, la libertad relacionada al trabajo. Mientras, digamos, si hay por una regla de tres simple, sería mientras más vos consumís, más tenés que trabajar para ganar más dinero. Que en realidad es lo que pasa a nivel de consumo material. La otra vuelta escuchaba que a Mujica, el presidente uruguayo, y decía que él vivía en austeridad para poder disfrutar de la vida, dice. Porque si yo después tengo una mansión, tengo que contratar gente para que me la limpie, contratar esto que el otro, y llegás a un punto en que estás esclavo de la supervisión de tantas cosas que tenés. Entonces yo teniendo tres piecitas, dice, con la vieja la limpiamos en la mañana en un ratito y después nos queda tiempo para pasear por los perros, para disfrutar de la vida. Bueno, ahí entra un montón de factores o de que habría que ordenar las cosas, ¿no? Hay gente que es humilde por naturaleza, sí. que es un valor enorme y genial. Y hay un chavo que es totalmente ostentoso. Ostentoso, sí. ¿Viste? Que también le cae bien porque es así el tipo, ¿viste? Yo creo que para mí el problema del consumo es cuando lo afecta a una persona común, sin darse cuenta. ¿entendés? Como dijo acá Chimpa recién, el Facebook o la internet o lo que sea. Eso es algo que por ahí no te das cuenta y te, no, te consume horas. Evasiones, son evasiones. ¿Sí? Bueno, consumo tiene que ver con la evasión. Bueno, Burroughs nos decía que todos somos adictos a algo. Sí, seguro. A ver, adicción, ¿qué es adicción? Adicción es cuando dependés de un estímulo determinado. Sí. Chico, ya me dirás en base a esa definición a qué estás pegado o no. Claro, y también lo que quiero decir es como que la concepción de libertad también, hay que ver qué es libertad. Para mí, libre, no hay ninguno, chico. No, está complicado. Claro. Había un autor que decía que en realidad es como que se otorgó la libertad para seguir teniéndote cautivo de su campo para poder laburar el campo. Antes existía el esclavo que le labura el campo porque el patrón le pegaba en el látigo hasta que se muera, después se le pagó su comida, se le dio su comida y después se le dio un con la concepción de libertad se le dio un sueldito como para que al otro mes tenga que venir porque no le alcanzó para terminar el mes. Entonces sí, se soltó un poquito la cuerda, se soltó un poco la cuerda. Hay algunos ítems que tienen que ver con el tema de la libertad para mí, por ejemplo el concepto de propiedad privada, y hay otro concepto de la libertad mental o espiritual, si se quiere. Eso te iba a decir, que ese cacharro que llevas abajo del pelo metido dentro del cráneo, la libertad con respecto a ese bicho tiene un montón de pegas que son súper interesantes para analizar un día. Pero, en concepto de libertades. En concepto de libertad, pero para mí, o sea, tiene que existir el otro. Si yo soy libre de pensamiento y vos no lo sos, ya ahí se cortó mi libertad. Porque quizá no puedo hacer cosas con vos, conociéndote, pero porque no sos libre de la cabeza, porque no tenés abierto el pensamiento, si eso vamos a pensar que es libre de cabeza, vamos a hacerlo así, que podés leer un montón de cosas. Si vos no sos libre de pensamiento, me estás cortando la libertad a mí de poder interactuar, y ahí es donde me cortás la libertad. Porque yo libre y nací así, o sea, tengo que ir al baño, o sea, sé que tengo que trabajar para... ¿Libertad y libre albedrío sería lo mismo? No. Terminó. Bien. Pero pará, porque yo pienso una cosita. Libertad. No hablo de Poncio, del Cabe, de X, no hablo de... sino que hablo de toda la raza humana, ¿no? Vos para ser libre tenés que conocer todas las opciones. Sí. Y después elegir una porque te place. Quizás no. No, pero ponele, el ser humano me parece que no le alcanza la capacidad para conocer todas las opciones y elegir una. Yo creo que elegimos como decía la Biblia, ¿no? Que el camino es estrecho, derecho, chiquitito, angostito. Nosotros es como que tenemos una visión acotada, no conocemos todo. No, y por ahí nos da miedo eso. El poema que me recitaste hoy, ¿cómo decía? ¿Cómo era que decía? Que estoy en mi jaula con comida, tengo, pero... No, decía que dentro de la jaula hay alimento, poco, pero hay. Fuera de ella, ¿no?, de la jaula, solo se ven enormes extensiones de libertad o algo así, creo que dice. Por eso, quizás ese que no conocible, es lo que te limita a que, sí, o sea, te amoldes a que tenés que tener un empleo, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, que tenés que consumir, y después ahí el tema... Y claro, afuera está el arrojarse... El problema es que, la aventura, sí. Pero yo creo que el problema está en que hay tanta libertad, y como muy bien dice el poeta, son tan vastas las extensiones de libertad que ante tamaña libertad muchas veces creo que lo que pasa en la sociedad, en el hombre, es que te abruma tanta libertad y te volvés a la jaula a comer un poco de alimento de lo que hay ahí adentro, que es lo que es seguro. Porque nosotros podemos hacer lo que queramos. Nada nos lo prohíbe. Vos sos libre de ser quien querés ser. Ahora, ¿tenés los cojones para soportarlo? Claro, a eso quería llegar. Por ahí te da miedo llegar o lanzarte a eso. ¿Cuándo querías llegar, duro? Danger. Pantotomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantotomicón 10 miligramos. Hoy vamos a hablar un poco sobre la banda Patife Band. Patife fue una banda brasilera post-punk creada en San Pablo en 1983. Tiene una tendencia a punk rock con una fuerte influencia de jazz y los ritmos brasileros. Debutaron en 1985 con un EP homónimo y lanzaron en 1987 su único álbum que se llama Corredor Polonés. Tal vez el nombre de Patife Band le suene a algunos porque Ratos de Porao en el disco Feijoada Accidente hizo el tema Todo Tenso. Vamos a escuchar de Patife Band, del disco Corredor Polonés de 1987, el tema con el mismo nombre. Thank you. Bien, continuamos en Pantopomi con 10 miligramos. Ahora le toca el turno a la banda Artefacto. Artefacto fue una de las agrupaciones emblemáticas de la música electrónica mexicana. Se formaron en Tijuana a principios de 1989 y en ese mismo año sacaron su primer álbum llamado Síntesis. Tuvieron bastante reconocimiento por cercanía en Estados Unidos. Llegado al año 1999 se separaron. Vamos a escuchar de Artefacto el tema Narcolepsia del disco Desconstrucción año 1992, su segunda placa. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en Pantopomí con 10 miligramos, Patife Band de Brasil y Artefacto de México. Muchas gracias, hasta la próxima. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Rueda la rueda de una bicicleta. Rueda la rueda. Círculo que circula circulando. La rueda rueda y toma velocidad, la bicicleta. Los hombres del universo pedalean para que esa bicicleta ruede y tome velocidad. El problema, si es que solo es uno, es que la rueda es cuadrada. En esta parte del mundo, las ruedas cuadradas no ruedan. La deuda externa mata. Sobre la hora. Con Carlos del Frade. Con Carlos del Frade. Los martes a las 15. Sobre la hora. Por de la calle. 87.9 MHz. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. No es un programa para soñar. Me parece más bien que es un programa para despertarse. Decimu, un programa de Radio La Vaca. Los lunes a las 18, Decimu, por de la calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Al sur del Gran Triángulo. Continuamos en Radio Ameba, al sur del Gran Triángulo, más precisamente en la sección Chau Radar, con nuestro invitado de hoy, Facundo Holz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Facu? ¿Bien? Bien, fantástico. Muy contento de que me hayan invitado a compartir acá la noche con ustedes y leer un poquito las cosas que se fueron gestando. Por el contrario, Facu, el gusto es nuestro. Disculpa. Yo te quiero pedir disculpas por el macrobiano, nada más. Está bien, está bien. Que a nuestros invitados nos complica un poco, pero bueno. No pasa nada, si hoy pasó... ¿Son amigos entre sí? Pasó por el búnker hoy y vino a rescatar. Trata que no. Sigamos. Bueno, Facu, contanos qué nos vas a leer hoy. Traje algunos... cosos, por decirlo de alguna manera. Traje algunos poemas y un cuentito por ahí que justamente Macrobiano un día me incitó a leer y me dijo, bueno, ¿por qué no te animás a llevarlo ahí, compartirlo con la gente? Y no, bueno, eso. Y bueno, un par de poemas ahí que hay sueltos también. Un rejunte. Es la idea, ¿no? Compartir con la gente que está supuestamente detrás de todo esto del éter. No, buenísimo, no, que hayas activado, no, y te hayas llegado hasta acá para leerlo a Facu. Bueno, genial, gracias. Bueno, lo escuchamos, amigo. Bueno. Un par no tienen título porque me cuesta ponerles el título. Siento que con un título como que estoy condicionando a que se interprete de alguna manera. Por ende, como que lo dejo ahí como a la libre interpretación y que cada uno crea lo que quiera escuchar. Celebro las caídas, que cada día sea una pesadilla. Valero de desmayarme en la ducha y no acordarme de cuánto dolía. De los ojos rasgados y el vómito en mis manos. De las pastillas húmedas y mis pies enredados. Los vidrios sucios y empañados, mirándote ahí parado. Que ya nadie piense un te extraño porque ya te convertiste en un extraño. De la incertidumbre que tomó carrera y me dejó a algún costado. Los discos rayados, los que escuchamos y también de los que hablamos. Cuando nada de esto sea, me habré dormido o me habré apagado. Este es otro. Amó tanto la vida y las formas, el agua que gastó las rocas, la lluvia en sus pies y la arena en la sien. Abrazó tanto el viento que lo empujó como la noche que lo olvidó. Pero sobre todo amó tanto este desierto como lo que ya no había cuando él llegó. De los manuales. Hay manuales para todo. Si hay manuales para una cortadora de césped, así como también para la educación. Palabra fea como educación, similar a la adiestración. He visto personas educar animales, y también he visto a otros adiestrar a sus pares. Hay manuales para todo, que sirven para nada. Si alguien puede ponerle un precio a las horas de tu vida, un precio al tiempo de las cosas, a los corazones, es porque para esto ya existe un manual. Hay manuales también para que no los veamos, pero no hay ningún manual que enseñe lo que ese hombre en sí anhela ver. Hay manuales para la guerra, hay manuales para curar, para saludar a la gente, y también hay manuales para desarmar hasta un reactor nuclear. Hay miles de manuales para Dios, para ser feliz y hasta para hacer el amor. Pero una vez encontraron un manual que dice que hay que destruir la idea de que un manual no es nada más que un manual. Este se lo dedico a un amigo que ojalá que lo esté escuchando. Aspiro cada vez más profundo y el veneno no tarda en llegar. Ya está debajo de la mugre de mis uñas, mi ropa, los ojos y mis brazos. Los pies me pesan tanto que no los necesito. Igual sigo. Ya ni sé si están acá, pero sigo. Un rayo de luz me pega en el ojo. Qué bueno tener cada vez menos envoltorios, atrapándome encarcelado. Sigo avanzando y cada vez más luz. Todo blanco. Mis yemas palpan y con las uñas como garras comienzo a destrozar las bolsas que me cubren. Ahora también hay aire. Avanzo y me siento un poco más libre. ¿Cuánto más tendré que romper para llegar al otro lado? ¿Y qué voy a encontrarme cuando llegue allá? ¿Habrá un agujero? ¿Y del otro lado qué encontraré? Lo mismo, pero visto al revés. Perdón, acá elogio. Pégate una vuelta. Pégate una vuelta y vas a encontrar muchísimo más que un centro comercial. Pégate una vuelta y vas a ver más que Alsina, Alem, unas plazas y una universidad. Si te pegas una vuelta, vas a encontrar una playa a la que no podés entrar. Una planta de veneno que todos los días te enferma al respirar. Pégate una vuelta y vas a encontrar, unos kilómetros para allá, también una base militar. pegate una vuelta, vas a encontrar unas sierras acá nomás, un arroyo que viene y choca la ciudad. Pegate una vuelta y vas a encontrar muchísimo más. Y en una de estas vueltas, por ahí vos también te encontrás. Del encierro. Cuando ya todos no están, decime qué haces cuando el monitor viene de adelante para atrás. Cuando los rostros de los cuadros te miran con una cruel sinceridad brutal. Cuando el antihéroe intenta despegar en vano, momificado en plástico él está. Cuando un reptil inerte se arrastra por detrás. No entendés cómo, pero ahí está. Las estatuas pintadas miran las paredes sin entender que de los poros de ahí desprende, sabiendo que son lo mismo y a la vez son tan distintos. Cuando la radio no funciona, no emite ni recibe señal, ni siquiera un cable que a la madre red la pueda conectar. Esa radio ya no quiere escuchar, tampoco le interesa hablar. De repente todo se enfría y se derrumba. Decime qué haces cuando yo no hay nada acá. Relatos del fuego. El calor me despertó violentamente. ¿Fue realmente el calor o la necesidad de verlo? Todo permanecía intacto. La ropa ahí, los muebles siempre. Y ese techo, todo en llamas, ardiendo siempre. La goma espuma del colchón burbujeaba y se pegaba a mi piel. La pintura se escurría del techo a mis pies. Tiznado de hollín, me incorporé como pude. Tu ropa seguía ahí, tus ojos y tu boca también. Corrí a abrazarte, a protegerte quizás de este dolor. Pero esos pensamientos ardieron instantáneamente. Intenté gritar, pero mi boca quemaba. Busqué aire, pero mi boca, mis ojos y mis manos ardían incansablemente. Relato del fuego 2. El fuego por lo general no puede elegir. Le queda consumir todo hasta consumirse nada más. Pero hay otro fuego. Un fuego que no se apaga. En las cortinas, en la mesa, incluso en las paredes. Hay otro fuego, pero nadie lo ve. Está chamucando tus pelos y también tu piel, consumiendo tu ropa y también ese cinto de animales muertos que llevas ahí. Un fuego que nunca se apaga y derrite tu cara, muestra los dientes. Hay un fuego negro que nadie lo ve, que todo lo quema, o es que nadie lo ve. Y bueno, justamente ahora voy a leer el cuento que acá el señor Macroviano me incitó a leer. Ahí. Se llama Cartas imaginarias de un sueño imaginario. Doctor Egon Misantropovsky, creador del descontextualizador, un aparato mágico que reunía las mejores cualidades de sus anteriores creaciones. El creador de verdades y el apatógrafo. Hijo de acaudalados terratenientes, pasó su vida junto a los más altos cleros de la no sociedad de aquel entonces, encerrado entre libros, cintas, anotaciones, ensayos de muertos, dictadores, psicólogos y hasta espiritistas. Psicosociólogo por naturaleza, comienza sus experimentos con los marginados, rechazados y hasta quizá considerados revolucionarios. Durante varios años se empatizó con sus ratas de laboratorio, considerándolos casi parias, pero a sabiendas de que jamás lo fueron ni que jamás lo serían. Ya con un doctorado en educación infantil, la más negra y nefasta etapa de sus experimentos. Somos mamíferos, no distamos demasiado del comportamiento de monos o de perros, siempre lo repetía. Hoy lo recordamos lamentablemente por su tan olvidado descontextualizador, financiado por el Departamento Visceral y el Ministerio del Control. El sistema consiste en billones de nanomáquinas diseminadas en el aire y el agua, nótese los elementos dadores y necesarios de la vida. Los microsots se introducen en el cuerpo del individuo vía aérea mediante ingesta, llegando al cerebro en búsqueda de información. Una vez ahí, indetectable, recolectan datos y recuerdos, enviándolos a un único servidor ubicado en el cerebro del pobre Dr. Egon. El Ministerio de Control abraza el proyecto, conociendo el terrible potencial de la creación del Dr. Misantropovsky, montando plantas productoras de pone o polvo de neuronas, la sustancia necesaria para lograr que el cerebro humano temporalmente albergue toneladas de información recolectadas por los microsots. Millones de vidas, recuerdos, secretos, sentimientos inundaban la mente del Dr. Egon. Sus preciadas ratas lo estaban contaminando lentamente. El ordeñe de datos del por el mecanismo del Dr. Misantropovsky ya no servía al ministerio y el descontextualizador se volvía cada vez más pobre. El doctor ya no era el mismo. Millones de vidas nacían a diario en su mente. Infinitas conversaciones con personas que quizás jamás existieron. Una latente multipolaridad. Infinitas creaciones, vivencias, pérdidas, gozos y llantos desbordaban los ojos del desdichado doctor. El ministerio decide poner fin al proyecto, rotulándolo como fracaso inminente. Nada se sabe hoy en día del doctor Egon Lastre Misantropovsky. Un monto de mitos y creencias que giran en torno a lo después sucedido es equitativo a la cantidad de mentes que permanecen succionadas por los microsots durante incontables años. La creación de un Dios vivo, la creación del único humano, análisis de la empatía, o inclusive la destrucción del individualismo, son decenas de los miles escritos censurados por todo el mundo. Hay quienes afirman verlos en sueños, inclusive confusos recuerdos que se perciben como ajenos, a veces monólogos desesperados clamando ayuda. Irónicamente, el Ministerio de Control transmutó los datos y sostuvo que los eventos eran desfachateces gracias al creador de verdades, también inventado por el Dr. Misantropovsky. Hoy, tus ratas te recordamos y sabemos que vos también lo sabés. Muchas gracias. Bueno, gracias, Facu, por haber venido a compartir tus textos con nosotros, tus poemas y este último cuento. La onda es que estás tiznado de hollín, ¿no? Ahí, pero con un rayo de luz en el ojo. Y eso está bueno, loco. Por lo menos hay un rayo de luz. Hay un rayo de luz en todos lados. Igual son cosas que vienen, ¿no? Lo que uno escribe por ahí son pensamientos que surgen, no necesariamente. Son cuestiones que una persona viva o que haya vivido o que crea que puede llegar a vivir, sino que lo lindo de esto es darle, me parece, rienda suelta a la imaginación y plantearse múltiples realidades que uno pueda llegar a abrazar, ¿no? Porque también esa es una forma de sortear los radares del Ministerio de Control. Justamente, ¿eh? Sí. Tal cual. Aquello de tener cada vez menos envoltorios, ¿no? También. Un poco. También. De tratar un poco de escapar, ¿no? Uh-huh. Y por eso me pareció tan, la verdad, agradable que me hayan invitado para poder compartir un poco de los pensamientos acá, que como hoy tan me parece, hoy con un amigo, justamente con Hugo, que también ojalá lo esté escuchando, hablamos de cómo a veces se transgiversa la palabra y se dice como los pensadores a los grandes filósofos que alguna vez fueron reconocidos, pero pensadores somos todos, ¿no? No hay que tener, no, me parece, Por supuesto, Facu. Ninguna chapa de nada. Y también, esto es... y también en tu caso, en el caso más precisamente de este espacio, que es un espacio de poesía en la radio, para mí, poetas somos todos, loco. Yo pienso así, quizá me equivoque, no sé. Pero cualquiera puede ser poeta. ¿Vos qué laburás? ¿Con motores? ¿Cómo es? Y laburo con lo que puedo. Bueno, vos laburás con motores, la verdad. En una... Sin embargo, tenés una sensibilidad que te hace sentarte y escribir, ¿no es cierto? Bueno, sí. Vos, para mí, loco, vos sos un poeta. Sí, todos, como dijiste vos recién, todos lo somos. O sea, para mí la poesía, y no es algo en lo que quizás esté como demasiado interiorizado, pero como cualquier otra movida artística, es algo irrefutable, ¿no? Más allá de cómo puede llegar a estar ejecutado, por decirlo de una manera meramente técnica, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Facu? Que a veces se la quiere como categorizar para mí dentro de un canon, ¿viste? Y sí. De repente un chabón que labura con motores no puede ser poeta. ¿Por qué? ¿Que tiene que estudiar letras? ¿Que tiene que...? ¿Por qué? No. Y la parte... La poesía para mí es como la belleza. Y la belleza es subjetiva, loco. Para cada uno puede ser... Para mí una cosa puede ser poética y para otra no. Claro. Al poeta lo designa el lector. Tal cual. Para mí, sí. Sí. Para mí, sí. El que se autoproclama poeta, para mí no. Creo que habías comentado por ahí también que lo de escribir es algo como que surge, ¿no? En cierta manera. Es como algo que viene de algún lugar, digamos. De ahí, de nadie sabe dónde, pero que ahí está. Aparece. Exacto. Ahí está, ahí está. Supongo que para eso no hay ningún... ¿Cómo se diría? No hay que tener la cualidad nomás de ser receptivo y pescarlo cuando baja, ¿no? Cuando aparece. Tal cual, sí. Pero, bueno, de eso, de... Justamente como decíamos hoy, que el arte en cualquiera de sus afluentes o sus variantes es irrefutable, porque es... Y subjetivo. Es totalmente, tal cual, es totalmente subjetivo. ¿Cómo es que cabe la frase esa? Porque hay una frase acá que vendría a cerrar toda esta conversación y vamos a pasar al cover literario y eso. ¿De quién era? El de Panzoni, que decía, si el ruido es... Ah, no, eso había dicho Masami Akita de Merzbow. Dijo que si ruido es todo sonido desagradable al oído, para mí Britney Spears es ruido. Claro. O sea... Sí. Lo único que sé es que de acá a 1 millón de años la poesía va a seguir existiendo y va a haber un montón de poetas y gente que escriba y tenga la necesidad de hacerlo porque sí. Quizá de otra manera, no como la conocemos hoy, pero de alguna manera seguirá haciendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, los covers, ¿cómo lo vieron? Bien. Me gustó el concepto porque cuando Chimpa me propuso esto, fue como, bueno, un cover literario. Y me lo tomé literal, justamente, y por ende traje la letra de una canción. Disculpen, antes que nada, quiero decir que todos gustamos de esto. Cuando vienen a leer y vienen con sus manuscritos así, hoja arrancada de un cuaderno, es maravilloso. No, realmente, y veis varias ahí, fibrón, hay lapicera, ¿no? Ahí está un poco. Es espectacular eso. Había un escritor que no recuerdo quién era, ¿no? Que decía, si verdaderamente admirás a un autor, tenés que transcribir su obra para sentirla incluso más todavía, ¿no? Bien, tal cual. Es malo, trajo escrito, está bien. Sigamos. Bueno, ya, ¿no? Como si a la historieta se le dice novela gráfica, a la canción me gustaría decirle como, no sé, poesía musical. Tal cual. Sí, es básicamente lo mismo, ¿no? Así que bueno, un señor belga, Bobejan Chopin, escribió una canción que se llama A veces me pregunto yo, y fue popularizada con infinita cantidad de covers, y esta es como una adaptación al español así medio extraña, ¿no? Bueno, convengamos que cada cosa en su idioma autóctono no tiene el mismo peso que una traducción, pero ojalá que el mensaje se entienda. A veces me pregunto yo si en vez de odio y de rencor no puede hallarse más amor. A veces me pregunto yo por qué un negro debe ser inferior solo por su color. A veces me he de preguntar por qué a patadas tratarán a los perritos callejeros sin hogar. A veces me pregunto yo por qué la gente abandonó al inocente ser que sin querer nació. Como yo, hubo quien no lo pensó. A veces me pregunto yo por qué se arrancó para venderla tanta flor. ¿Por qué los hombres con afán aquellos árboles que buena sombra dan han de cortar? Y entonces me he de preguntar por qué hay tan poca caridad, por qué es la fuerza la que impone la verdad, por qué faltando a la moral ha de triunfar lo material y el que persigue un ideal acaba mal. Pobre de este mundo actual. A veces me pregunto yo, ¿por qué la prisa se inventó y tanta gente se mató? A veces me pregunto yo, ¿si un muro debe separar los que se quieren abrazar? Y a veces me he de preguntar, ¿por qué millones gastarán en cosas que de angustias nos harán temblar? ¿Se los podrían repartir para aliviar tanto sufrir y así al mundo del pecado redimir? Tú también lo debes pensar y tal vez podrás ayudar. Y ahí concluye. Facu, querido. Básicamente. Bueno, muchas gracias. Loco, ¿sabes qué? Aguante el under. Aguante todo. Y aguante todo. Aguante todo. Aguante el mundo. Aguante el mundo y el universo. Aguante el se mundo. Expanda o no sí, se expanda. Sí. Y más que nada para mí. Y para mis compañeros, y para vos, y para todos, porque en esto me hago eco, la poesía, loco. Y aguante la palabra, la gente que y tiene. Y aguante el trauma corto. Y aguante el trauma corto. Gracias, Fabi, no vamos. Gracias, gracias. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a ir con In Flames, que es una banda formada en Gotemburgo, Suecia, en el año 1990, considerada como pionera y gran influencia en el género del death metal melódico, junto con Dark Tranquillity y At the Gate. Los miembros fundadores de las tres bandas vivían en el área de la ciudad sueca de Gotemburgo y todos eran amigos que compartían el mismo interés musical. A la larga, este grupo de amigos se ramificó en las tres bandas más importantes que dio el estilo. Jesper Stromland formó In Flames para escribir música que combina el estilo de guitarra de Iron Maiden con la brutalidad del death metal, algo que Jesper declaró que nunca había oído a una banda hacer hasta el momento. Al escribir canciones, Jesper decidió hacer uso del teclado, algo que era muy poco frecuente dentro del death metal. Desde la concepción de la banda en 1990 han recibido numerosos premios, publicado 11 álbumes de estudio y 4 DVDs. Hasta la fecha la banda ha vendido más de 3 millones de discos en todo el mundo. Escucharemos Bullet Ride del álbum Clayman del año 2000 y seguidos por un tema que está súper súper calentito, salió hace apenas 3 días el disco se llama Siren Charms y el tema que vamos a escuchar se llama Everything's Gone.

Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Ameba. Seguimos en Radio Ameba esta noche de viernes 12 de septiembre, si no fallan los cálculos. Muy formento te salió, muy bien. Sí, fue cuando... La camiseta de... Muy FM, muy bien. Bueno, pasó el Departamento de Sanidad, que hace mucho que no pasaba. Y dijo algo como... ¿Qué cambio estás pidiendo si vos mismo no querés cambiar? Qué profundo, ¿eh? Un silencio, ¿viste? Es como que te pegó... en el pecho y rebotó y no sabes qué hacer con ella. Hay un tema, sí, de, lo que pasa, hay un tema uno pide mucho cambio, pero no cambia nunca. Es de uno el tema, ¿no? Hay un tema de Todos los Muertos que dice terror al cambio. Ah, sí. No me digas. No lo conozco. Serio, nunca lo escuchamos, mirá. Justo acá tirás esa. Quizás del otro... Podrías haber tirado uno, bueno, de Diablo. Pará. Quizás del otro lado hay gente que no sabe que... ¿Estás subestimando a nuestros oyentes? Y bueno, y Bar Religion decía que quizás lo que necesitemos sea un cambio de ideas, ¿no? A ver quién tira otra canción con cambio. Y Camina sobre el humo, ¿no? Ya ahí es un cambio. Tiene un disco llama Cambios, puede ser. Estoy errado. Y Ozzy decía, I'm going through change, ¿no? Estoy pasando por cambio, decía Ozzy. Hay un tema de los Beatles que se llama Cambios. Malísimo. Y estamos obviando el cambio. Hablar del cambio, ¿qué es el cambio? Es la persona que tiene que cambiar. O sea, que ellos... Porque siempre, o sea, lo que tienen todos, yo también, que siempre es como que estás como viendo qué harías vos en tal situación que sabés. Y si vos, esa idea que tenés de lo que harías, no llega a esas personas que están ejecutando esa idea errada para vos, es como que el cambio nunca va a suceder. A ver, entiendo lo que decís. Vos es algo así como que a veces uno exige el cambio en los demás, pero no adquiere el cambio uno. Sí, o no hace nada para cambiar la realidad de los demás. Sí. Como aquello de un poco la identidad de quejica de todo el mundo, ¿no? Que te definís quejica. A través de la queja. Quejica. Te definís a través de la queja y te estás quejando siempre, ¿no? Que me llamaba la atención muchas veces en las Navidades, ¿no? Cuando la gente por ahí se saluda, que invariablemente dicen, esperemos que el año que viene sea mejor que el que pasó. Bueno, pero ¿qué vas a hacer para que el año que viene, claro, sea mejor? Para y todo como un pasó. Cliché, ¿no? Porque siempre el año que vivimos fue peor... ¿no? Y sí, el otro podría sí ser mejor. Y digo, ¿pero hasta cuándo puede ser peor? Si hace 39 años ya que vengo escuchando el mismo sí verso, ¿no? Puede ser que la mayoría de la gente asocie el cambio directamente al tiempo. Por eso justamente el año que viene ojalá sea mejor que el que pasó, ¿entendés? Y de pretender que el cambio sea justamente dado por una cuestión así de cambio de suerte. Como patear la pelota para adelante. Tal cual, como diciendo, bueno, no, acá cierra esto y arranca otro que así tiene que ser porque como que ya no es lo que fue. Es como igual esperar que sea otra cosa y sea nuevo y sea todo fresco y distinto. Pero esa es la idea, me parece. Pero yo creo que muchas veces se ve el cambio. Hablo, no hablo en tercera persona, también de alguna forma... Está arrancando el burro, se le durmió el burro. También en alguna forma en primera, loco. Porque ¿qué tanto pedís? ¿Qué tanto exigís si vos no cambias nada, loco? ¿Cómo es la onda? ¿Qué cambio querés en la sociedad si vos siempre estás en la misma película? Y no tolerás los cambios de los demás y no te animás a cambiar vos. ¿Qué estás exigiendo? Claro, pues a veces el cambio ocurre. Y algo que ya hablamos, armando la pista meva, que hace mucho no decimos, siguiendo la pista meva, el cambio ocurre ante la incomodidad a veces, ¿no? Tiene que haber una incomodidad para que haya se produzca el cambio dentro de uno. Y una decisión de cambiar que parta de la persona, no sé si ya lo estábamos hilando más o menos, porque es a veces como se uno ve por ahí que dice las artes marciales, ¿no? El alumno no aprende cuando tiene que aprender, aprende cuando quiere aprender en realidad, ¿no? Entonces, para cambiar es eso, vos podés pasarla mal y estar cómodo igual, pero cuando te sentís verdaderamente mal es cuando querés cambiar. Tenés que querer. Por eso creo que la frase fue muy acertada del Departamento de Sanidad. Hoy, casi quirúrgica. Dijo, ¿qué cambio estás pidiendo si vos mismo no querés cambiar? Exacto. No dijo, no, podés cambiar. Sí. O no, intentás cambiar. No querés cambiar. Tiene que ver con eso, con generarlo uno, pero auténticamente. Que es cuando... es eso. La diferencia entre voy a cambiar y no hago nada y cambiar de verdad está ahí, ¿no? Y acá la pregunta sería, ¿querer es poder? Querer es querer, me parece que está implícito. Pero vos para poder, ¿tenés que querer? Para mí sí, tiene, sí, para de mí querer también. Es poder. Sí, querer es poder. ¿Es una cuestión de voluntad? Es una cuestión de voluntad. Aquel que quiere escalar el Himalaya quizá no lo haga mañana, pero en algún momento lo va a poder escalar. Digo el Himalaya como algo del cuerpo, que estamos todos limitados por el cuerpo que tenemos. Y es como un suceso de, no te digo, hacerse CEO de una gran multinacional, que quizá también podés llegar. Porque si lo buscá también, buscá los contactos, buscá la forma de... Pero quizás es un logro personal más valeroso a escalar una montaña que llegar a ser un CEO. Y no sé, porque quizás en lo no posible, en la realidad, del poner del inventor de Microsoft, del sistema Windows, sí. O sea, de que inventó... Universalizó el sistema operativo para todo... El tipo primero fue un soñador antes de ser un gran multimillonario. Ese sueño que tuvo lo llevó a adquirir una gran fortuna. Sí, una vez habíamos comentado eso, de que todos podemos visualizar un montón de cosas, pero sí. Tal vez uno es el que lo quiere, hace, lo materializa, y ahí es donde dice, a mí eso se me había ocurrido el año pasado. Claro. Por ahí muchas veces quizás a uno se le ocurre algo y... Pero el tiempo no se da como uno cree que se tiene que dar. O sea, qué ojete, yo había pensado Windows, pero bueno, colgué. Por ejemplo. Pero del plano de la subjetividad, por ahí uno pretende el cambio de otro que no es el mismo que uno espera para sí. O sea, si bien todos somos personas diferentes, supongo que el cambio en todos será diferente. Es segurísimo. Seguro que sí. Por ende no podemos tampoco obligar a nadie a cambiar como tenga que cambiar, ni creer que tenga que cambiar. No. Cuando el cambio simplemente es eso. Sí, aparte, creo que es eso que decía, si querer es poder, o para mí está implícito uno dentro del otro. Eso es claro, la definición de querer, sí. Ya cuando quisiste, claro. Si quisiste de verdad, está claro. Hecho, tío. Pero si haces el payaso, va y dice, quiere pero no puede. No, quiere pero no puede, no. Hace el payaso... Y porque dice que quiere. Claro, exacto. Pero quizás le sale eso. Tal cual. Pero cuando el día que estás verdaderamente convencido de que querés... Lo va a hacer. Exacto. Yo lo veo así, por lo menos, me parece. El tema de... Quizás de entender del uno en sí... En el otro y del otro en sí. Y no pretender más allá de lo que uno pueda. Del cambio. Porque el cambio está ahí como cambio. Existe ahí... Y en cada uno. Claro, en cada uno. Y uno lo quiera ver o lo quiera querer y lo pueda a su tiempo de querer cambiar. Pero del entender el otro en sí y el sí en el otro. El tema es que todo esto tiene que ser colectivo. Tal cual, por eso. Porque si no es colectivo, no como sirve, que muere ahí. Tiene que haber una manera. El segundo de... paso, el primero es el uno. No, el primer paso. El primero es el uno, dijo el macro. Usted escucha cuando habla el chabón. No, porque hay veces que creo que yo soy. Pero la matemática es así, es perfecta. Como reafirma el macrobiano. Es perfecta la matemática. El primero es el uno. ¿Cómo que no me lo va a No, jamás. Jamás voy a discutir eso. No, tal cual. Fue una afirmación totalmente lógica. Claro. Es lógico. Por ende, lógicamente nos vamos hacia la mejor sección del programa. Seche contra el resto del mundo. ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bien, bueno, estamos en esta sección que cada vez nos va peor, que se llama Chacha versus el resto del mundo. Pero bueno, acá estamos. Viene una noticia muy cortita, después vamos a un llamado que se viene bravísimo y es muy largo, así que espero que lo soporten. Acá dice, Macri visitó Misiones y se pregunta dónde está la playa. Desde ayer que está buscando, pero bueno, espero que Mauricio la encuentre y sea feliz. Qué linda semana hemos tenido, qué linda temperatura. Estamos el equipo completo de Radio Ameba. El fantasma de Tolstoy, hoy fue un... La verdad, fantasma, que fue muy bueno tu aporte. ¿Sintió la presencia? Mucho, mucho. La otra vez estuvimos bastante vacíos, pero bueno, igual la cubrimos. Bueno, esto es cortito. Vamos rápido a los llamados. Hola, Chacha. ¿Qué tal, viejo? Mira, yo te llamaba porque te quería contar lo que me está pasando. Yo te cuento, es un poco raro lo que me pasa, pero me gustaría compartirlo, a ver si me puede ayudar. Tengo unos problemitas con unos roedores, pero te cuento cómo viene la mano, ¿sí? Mira, resulta que, bueno, yo no tengo trabajo y viví acá con mis papás. Pero bueno, tuve la fortuna que la familia tuvo un accidente y murieron en el accidente y heredé unos pesitos, ¿viste? La cosa que con esa platita fui y me compré, el auto de mi vida. Fui y me compré la Chevy Coupé. Me compré la Coupé, pero bueno... No era mucha plata y compré el auto que podía. Bueno, después lo tuve que llevar al mecánico, dale que te dale. ¿Viste lo que pasa con estos autos viejos? ¿Viste que hay que arreglarlo cada 2x3? Bueno, ¿viste? Pero el mecánico era un mecánico que yo no conozco de toda la vida, que le decimos el ruso. El ruso, ¿viste? No sé, a mí me cobraba por una pavadita 100 pesos, 200 pesos. A mí me parece que el ruso me estaba currando, el ruso. Y yo le dije, che, ruso, me parece que te estás pasando, ¿viste? El ruso se calentó, me mandó al carajo, qué sé yo, no quiso que le lleve más el auto. Y yo me calenté, ¿viste? Porque el ruso me podría haber cobrado un poquito menos con el auto, porque el ruso tiene mecánico y tiene una panadería. Y le va bien, ¿viste? Se compró una 4x4 de la puta madre. Qué sé yo, no le costaba nada, loco, era una Chevy, tampoco era que yo estoy forrado. En verdad, si yo no tengo un mango, ¿viste? Bueno, yo reconozco, estuve mal, porque yo me calenté y agarré, lo que hice fue, salí un día a la noche, me compré un aerosol de pintura blanca, porque el auto de él es negro, y le grafité el auto en el capó, le puse el ruso pelotudo, le puse en el capó, y se me fue la mano, qué sé yo, no sé qué pasó. Yo no sé, después de eso, viste, yo justo me llamaron acá de San Iqueló, los familiares, me tomé el bondi y me fui para allá. Qué sé yo no sé qué habrá pasado. A mí me parece que el ruso se avivó, o escuchó la coupé cuando rajé, o capaz que me entendió la letra y se avivó que había sido yo. El auto mío, viste, duerme afuera, porque yo no tengo garage. La cosa que cuando llegué, yo no podía creerlo. La coupé Chevy me la habían puesto en el comedor. Me la puso en el comedor, el hijo de puta, qué sé yo, cómo la metió, no sé cómo la metió. Yo sé, en esos 4 días, para mí que la desarmó pieza por pieza y la metió ahí. Yo al principio cuando llegué y no vi que estaba la coupé afuera, dije, me afanaron la coupé, dije yo, la puta que nos... Pero no, estaba dentro del comedor. No sé, ¿y cómo me di cuenta que fue el ruso ahí? ¿Sabes por qué? Porque cuando abrí el baúl estaba todo lleno de medialunas pasadas, así, medialunas dulces, que son la especialidad de la panadería de él. Qué sé yo, viste, bueno, ¿qué iba a hacer? La cosa es que pasaron los días, yo trataba de ver cómo sacar la coupé de ahí, cómo sacarla, y bueno, no podía, había que desarmarla, bien, no sé, que yo no sabía qué hacer, pero pasaron muchos días, y la verdad, claro, me olvidé de sacar la media luna del baúl, y empezaron a venir las ratas, pero a mí no me importa agarrar, qué sé, bueno, pero después había bastantes ratas. Bueno, en fin, di toda esta perra rata para decirte, al final me parece que se me metió, tengo una rata en la heladera y me está cagando toda la heladera, ¿viste? Me caga la comida, no sé, el otro día comí un sanguchito que tenía ahí y tenía pedacitos así de excremento de rata, había mierda de rata y yo me la comí, me di cuenta... Pero a mí no me da asco, porque es como una especie de bananita dolca chiquitita, ¿viste? Pero bueno, ahora ando con una diarrea de la puta madre, ¿viste? Y yo no sé, no me siento bien, y no veo bien. Algo me está pasando. Yo quería saber si alguien me puede decir, si me puede haber hecho mal eso, si tengo que ir al médico o no, porque No tengo obra social, loco, y esto es un quilombo, viste, acá al hospital, te atienden para el orto, viste, y además estoy medio cagado porque hay ratas por todos lados, yo me metí en la cama y salió una rata de la cama, viste, bueno, no sé, yo, por favor, si alguien me puede ayudar, y no vayan al mecánico de ruso, es hijo de puta, te puede pasar cualquier cosa, Bueno, discúlpame, me pongo nervioso yo, me pongo nervioso con todo esto que me está pasando, ¿sí? Bueno, un abrazo, hermano, bueno, un abrazo, chocha, chao. Bueno, después del relato de este enfermo que llama siempre, quiero agradecer a todos. Y bueno, vamos a despedirnos con un tema de un tipo que me cae muy bien. Seguramente acá me van a golpear, pero a mí Andy Chaco me cae de maravilla. Vamos a escuchar del disco que el nombre es excelente. Se llama Abrazado con el Dealer y esto es Neuronas. Chacha contra el resto del mundo. Hoy quiero quemar un montón de neuronas. Tengo que olvidar las miles de horas que debo currar. Tengo que elegir entre millones de drogas. Debo decidir si quiero una sola o quiero mezclar todas y a volar, a volar, a volar. Subirse a las olas del mar. Hoy me voy a intoxicar y a volar, a volar, a volar y a subirse a las olas del mar. Hoy me voy a intoxicar. Gracias, Facundo Holtz. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, muchas gracias a ¿Qué pasa si digo Dios? ¿Eh? ¿Qué pasa si digo gracias a Dios? No sé, nada. No pasa nada, ¿no? Hace poco y gracias a Dios por... Porque es nunca algo que me gratifique. Sí, la otra me la agarré con Dios en un trueno. Y bueno, ¿qué? Gracias a Dios por haber permitido todo esto. Es un milagro. Pablito, nos vamos de la nave con... alados con los Jesus and Mary Chain. Nos vamos con un clásico, el discazo, el primer disco de Jesus, el que abre el disco. Así que será hasta el viernes que viene, y mientras matemáticamente tengamos chance, vamos a darle pelea hasta el final. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...